Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquilas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues... les damos la bienvenida a este noticiero del 30 de mayo. Y bueno, pues vamos a dar por iniciada este noticiero, esta transmisión del día de hoy. Y pues les presentamos el siguiente menú informativo que tenemos preparado para ustedes. En la columna mañanera tenemos pues la agresión en Quintana Roo, allá en la playa de Akumal. Esto ocurrió apenas el día de ayer, domingo, en la tarde, la noche, en donde se dio una fuerte agresión de los granaderos hacia la población y en donde, bueno, pues había... hay varios heridos, hay varios pobladores que están pues retenidos y algunos detenidos y, bueno, en el momento se desconoce la situación. Vamos a escuchar una entrevista en esta columna 1. Tenemos también una carta que firman varios autores allá en Francia. Esto es para echar abajo la acusación de incontrolados, ya que en Francia ya van más de casi 2 meses de una huelga general y pues de una insurrección popular que se está generando allá en Francia, en varias ciudades. Y bueno, pues esta huelga general en contra de una reforma laboral pues ha reunido a muchas, a la población. Sin embargo, pues los medios y en especial el Estado pues ha querido aislar a algunos cuantos para poder pues arrestarlos, poder pues detenerlos. Y bueno, pues debido a esto varios sectores, sobre todo pues muchos de ellos estudiantes de diferentes escuelas, maestros y de organizaciones, pues firman esta carta que es echar abajo la acusación de incontrolados. Y bueno, pues también la vamos a leer. Tenemos en la sección de Rompiendo Fronteras desde Panamá, el Lachotal defendiendo la tierra contra la hidroeléctrica Barro Blanco. Bueno, tenemos una nota de Radio Temblor y también un enlace, un video que realizan nuestros compañeros de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir. Bueno, también vamos a escucharlo. Tenemos desde Haití, la Minushta, Fuerza de Paz o de Ocupación. Este es un artículo de Subversiones que nos comparte sobre la situación en Haití. Tenemos también desde Perú, familiares recuerdan los 15.000 desaparecidos de la violencia. Esto es vía Tomate Colectivo y bueno, esto es una conmemoración por la memoria en donde se recuerdan y se los desaparecidos que fueron desaparecidos de 1981 al 2000. Y bueno, esto es de Tomate Colectivo, lo vamos también a leer. Y bueno, también estas movilizaciones son en contra de esta candidata a la presidencia, ya muy cercana según a tomar la presidencia allá en Perú, que es la hija de Keiko Fujimori, es la hija de este dictador que es responsable de estas desapariciones, más de 15.000 desaparecidos en este periodo. Bueno, pues el responsable es este señor, el papá de esta nueva presidenta Keiko Fujimori. Bueno, pues lo vamos a leer. También tenemos en Brasil, desde Brasil, mujeres toman las calles en Río de Janeiro por horroroso caso de violación, vía Media Colectivo. Bueno, vamos a escuchar este terrible caso de violación que ocurrió allá en Brasil y bueno, y de esta manifestación en repudio. Tenemos desde las notas, desde el ombligo del monstruo, tenemos que el plan de acción de la insurgencia magisterial en México, esto es pues lo que se acordó en esta Asamblea Nacional de la CENTE y bueno, pues dan a conocer sus resolutivos y su plan de acción. Tenemos también de que foro y primer mes de plantón en Aztecas 215. Esto es se realizó el viernes pasado un acto de de conmemoración al primer mes de este plantón y bueno, pues esto ocurrió con la presencia de policía y de granaderos que mandaron y bueno, pues al parecer ni ellos sabían a qué iban. Tenemos también libres los defensores de derechos humanos de Coyotepec, que fueron presos también en un ataque de los granaderos y la policía en contra de estos defensores del agua. Y también invitan a redoblar la resistencia del primer encuentro contra la ley Erubiel. También tenemos cientos de cruces contra los feminicidios. Esto ocurrió el día de ayer, 29 de mayo, en Chimalhuacán, en donde pues retiraron unas cruces, Rosalba Pineda, una funcionaria del estado de Chimalhuacán, retiró las cruces, según diciendo que iban a repavimentar, cosa que no era cierto, y además, pues las personas, los vecinos que están resguardando estas cruces, pues sufrieron amenazas. Entonces, pues esta marcha y esta acción de volver a colocar las cruces ocurrió el día de ayer y bueno, tenemos la información. Tenemos también un artefacto incendiario en Banco Oaxaqueño contra la militarización. Tenemos en la columna caminera la segunda sesión, la segunda plenaria del Diálogo Nacional por la Educación y bueno, tenemos la pues un resumen y bueno, pues algunos comentarios sobre esta sesión, que es el proyecto alternativo académico y educativo que promueve la CENTE, bueno, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y varios académicos y bueno, pedagogos, pensadores de diferentes escuelas que estuvieron presentes en esta plenaria. Y bueno, pues está también la información y la nota aquí en Noticias de Abajo. Y también tenemos la invitación al Grapa, que es el próximo próxima jornada gráfica por el Comparte por la Humanidad. Y bueno, este es nuestro menú informativo y bueno, pues los invitamos a escuchar, quedarse, escuchar, difundir y promover pues la educación, la comunicación de los medios libres. Desde la Ombligo del Monstruo. Noticias de Abajo. Medios libres. alternativos, autónomos o como se llamen, presenten. Hay disparos de la policía. Hay disparos de la policía. Es Akumal. Esto es Akumal. La policía está disparando. Los pobladores están luchando. Viene la policía con disparos. Es la policía la que está al fondo. Sus unidades están siendo quemadas. Hay disparos. Son los policías los que están ahora disparando. Ahí vienen los policías. Ahí vienen los policías. Vienen los policías. Son policías. Son policías. Es el director de policía. Es el director de policía el que está aquí. Director, la orden es disparar, señor. La orden es disparar, señor. Cuidado, cuidado. Están disparando. La policía está disparando. Es el director. Esta es una bomba Molotov. Un policía acaba de lanzar una bomba Molotov. Señor, ¿quién es usted? Lanzó una bomba Molotov un policía. Señor director, ¿por qué lanzó bombas Molotov la policía? Señor director, la policía está lanzando bombas Molotov. Bueno, pues estamos escuchando el audio de un video que la madrugada de ayer circulaba por las redes sociales y que nos hablan de los hechos que acontecieron en Akumal, una zona de allá de Quintana Roo, del estado mexicano de Quintana Roo, y que fue víctima de la represión policíaca, una fuerte represión policíaca. Y bueno, pues en este video podemos escuchar pues un poquito como este reportero, insistimos, sacamos estos audios de el Facebook de Revolución Internacional y es quien sube este video y pues es donde vemos pues algunas imágenes un tanto a oscuras porque fue en la noche, donde una movilización en contra de una empresa turística que ha querido vedar, que ha querido cerrar el paso al mar, a este pueblo de Akumal, pues se ha visto en constante confrontación y bueno, pues el día de hoy golpeadores junto con policías llegaron a Akumal a golpear a los habitantes, los han retenido en la plaza pues de ahí de Quintana Roo, y pues no permitían su salida. Se habla al menos de 20 personas que fueron detenidas por la policía, que no se sabe aún exactamente su paradero, se presume que algunas han sido liberadas y han sido dejadas por los caminos, y bueno, pues también de al menos 6 personas que bueno, estarían hospitalizadas tras esta agresión. Y bueno, pues en el video también podemos escuchar esta información del periodista, quien comenta cómo ese un policía quien está lanzando una bomba Molotov en contra de la población, en esta repliegue policíaco, en esta represión que se dio el día de ayer en Akumal. Y bueno, pues Akumal es un poblado que se encuentra muy cercano a Tulum, allá en el Caribe mexicano, en el estado de Quintana Roo. Así que bueno, pues también ayer en la noche pudimos hacer un enlace con nuestra compañera Débora Po, quien hizo una llamada a nuestros compañeros, ya que ella le está dando seguimiento al caso de la resistencia de este poblado por su acceso al mar, y bueno, pues junto con el colectivo Paleta Negra compartimos algunas imágenes de las marchas que han hecho allá en su comunidad, también muy cercana a Playa del Carmen. Pues son zonas sumamente turísticas, ¿no? Yo creo que la mayoría de hippies del mundo mundial ha pasado por ahí, así que bueno, pues banda, pues no solo a cotorrear, sino también son espacios de resistencia y que pues también pues los pobladores se la están viendo adversas, ¿no? Y vamos a escuchar este audio, está un poquito saturado, ya que es una llamada telefónica y en una situación bastante difícil, pero esperemos que sirva para denunciar lo que está pasando allá en Akumal. Algo pasó con nuestro audio. Algo parece que se cerró inesperadamente la página, pero bueno, vamos a retomarlo nuevamente. Bueno, vamos a continuar con la información. Lamentablemente está bastante saturado este audio, pero bueno, pues nuestros compañeros nos comentan pues que ellos participaron en una manifestación pacífica y que hubo un primer enfrentamiento ahí con la policía que llegó de manera muy agresiva a pues atacar a nuestros compañeros y bueno, pues esto se ha estado recrudeciendo al grado que bueno, pues en la noche pues estaban rodeados los compañeros y pues se habla de que al menos hay 100 heridos, 100 personas heridas en esta situación y al momento no se sabe de la situación concreta de nuestros compañeros, que en qué situación están, qué medidas se han tomado por parte de la autoridad. Hay como mucha falta de información y en algunos medios resaltan que una manifestación para tratar de liberar el acceso a la playa de la Bahía de Akumal, que se han apropiado un grupo de empresarios, se convirtió en una batalla campal que dejó pobladores, policías y guardias de seguridad privado lesionados, mientras que patrullas, palapas y negocios fueron quemados. Pues los hechos fueron ayer en la noche y pues estos golpeadores eran del Centro Ecológico Akumal, CEA, que es el nombre fantasma que dan estos empresarios, porque pues así de escuchas parecería como algo ecológico, pero pues no. Y ellos fueron quienes agredieron a los manifestantes y bueno, pues hay más de 100 personas lesionadas, incluyendo menores de edad. Algunas casas y automóviles fueron también deteriorados. Y bueno, pues hay... Esto es en el municipio de Playa del Carmen, ahí insistimos, ahí muy cerca de Tulum, de Cancún también. Y bueno, pues en la noche, como a las 9, los pobladores repelieron las constantes agresiones de los guardias, solo que ahora intervinieron elementos de la policía municipal, quienes también agredieron a los manifestantes con bombas Molotov. Y bueno, pues la gente también salió a defenderse. Y bueno, pues ha sido un zafarrancho, ha sido ahí una gresca bastante fuerte y pues todavía insistimos, siguen sin que al momento haya datos más específicos de qué está pasando allá en Cancún. Y bueno, pues vamos a estar atentos y llamamos a nuestros radioescuchas pues a estar pues solidarios con esta... con estos compañeros que, bueno, pues están sufriendo una muy, muy fuerte agresión, como lo escuchamos en el audio que estuvo al principio de por sí bastante tenso. Y bueno, pues vámonos con más información. Este bloque está dividido en dos. Vamos a escuchar un poquito de la orquesta debut para regresar al tema que nos concierne. Pues acabamos de escuchar esta canción que se llama El Cuarto Movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, que la intérprete es la orquesta de Buit Sur del Palacio de la República. Bueno, pues esta es como una orquestota grandota que pues se reúne ahí en la Plaza de la República y bueno, pues esto es lo que toca. Bueno, pues vamos a escuchar ahora una nota de Rebelión que se llama Echar abajo la acusación de incontrolados. Esto es una carta firmada por diferentes pues sectores de la, bueno, de la población allá en Francia, y es pues para echar abajo una acusación contra de los manifestantes. Y dice, un centenar de intelectuales y personalidades denuncian la estrategia del gobierno de aislar a unos grupos organizados y exagerar sus actos violentos para desacreditar la manifestación contra la reforma laboral en Rennes y París. Hace 2 meses que el gobierno del presidente Hollande ya no sabe qué hacer para acabar con un movimiento que no entiende en absoluto. Después de haber usado hasta la saciedad una retórica anti-incontrolados, desde la semana pasada ha empezado una nueva estrategia para aplastar a quien resista. Siguiendo las sugerencias de los servicios de inteligencia, esta estrategia consiste en aislar a los grupos organizados para que los grupos policiales, que para los grupos policiales son asociaciones de malhechores, y acusarles después de unos hechos cuya gravedad se exagera, para paralizar tanto a la población como a las personas que luchan. Así, el 19 de mayo, se anunció la detención en Rennes de un grupo de 20 incontrolados, jóvenes radicalizados, entre comillas, pertenecientes al movimiento anarcoautónomo, una, entre comillas, asociación de malhechores que se disponía a sabotear el metro de la ciudad. Después de recabar información, resulta que el sabotaje en cuestión era una acción de bloqueo económico que se había decidido en una asamblea general interprofesional celebrada en concierto con el sindicato CGT Carretera, que estaba bloqueando los ejes de carretera de la ciudad. La, entre comillas, asociación de malhechores se reunía en los locales del grupo de Sud Solidaires y de hecho se disponía a pegar pegatinas en las máquinas para validar los billetes e incluso para los más extremistas incluir en ellos espuma expansiva. En una maniobra idéntica a la desplegada en París el 18 de mayo, tras un ataque a un coche serigrafiado de la policía por parte de los manifestantes, cuando el sindicato de la policía Alliance privatizaba la Plaza de la República y hacía selfies al lado de Marion Marchal Le Pen, Eric Ciotti y Gilbert Collard, una contramanifestación salvaje, frenada a golpe de gases lacrimógenos, se lanzaba en las calles de París. En esas condiciones es cuando un coche de la policía atrapado en el tráfico tuvo que sufrir concentrada esta cólera que vemos estallar desde hace 2 meses en cada manifestación. Cuanto menos habría que preguntarse por qué, a fuerza de padecer la brutalidad, los más pacíficos de los manifestantes empezaron a entonar consignas de «Todo el mundo detesta a la policía. Ni siquiera a la policía le gusta su trabajo. Salta a la vista lo que hace la policía». Tras la quema del vehículo del gobierno, enciende un contrafuego inflando el incidente como un intento de homicidio voluntario. Para ello, ocultará oportunamente que al ver a los primeros manifestantes, el policía sacó su arma con el fin de frenarlos y estos mismos ayudaron a la mujer policía a salir del coche. Se transformará el trozo de plástico con el que la gente se defiende de la policía en barra de hierro, a unos manifestantes en asociación de malhechores, y se irá a buscar a unos culpables que han seleccionado de antemano los servicios de la policía de inteligencia, entre los militantes de Acción Antifascista, a los que desde hacía más de una semana se intentaba prohibir que se manifestaran. Y a todos los medios de comunicación les toca repetir a coro esta invención grotesca. No importa nada que después de 2 días de estar detenidos, el propio Ministerio del Interior reconozca en las páginas de Le Monde que no ha habido ningún elemento que permita relacionar a estos 4 militantes con el incendio del coche. Ahora se entiende mejor el sentido de la declaración del Ministerio de Interior francés Manuel Valls en el Senado el martes 17 de mayo. Estos black blocs o bloques negros, todas estas organizaciones que en el fondo no aman la democracia, que la ponen en tela de juicio, que ponen en tela de juicio sus principios, encontrarán la mayor determinación del Estado, de la policía y de la justicia. Lo que se estaba preparando entonces, tanto en Rennes como en París, era una maniobra idéntica a la que habían intentado Michel Alliot-Marie y Alain Bauer en la época de la operación antiterroristas de Tarnac, poner como objetivo del asesoramiento de los servicios de inteligencia a un grupo de oponentes que había que eliminar, imputarles unos hechos inventados, crear sobre esta base una asociación de malhechores y contar con el seguidismo y la cobardía de los medios para transmitir esas acusaciones en opinión pública. Si en su momento esta maniobra acabó fracasando de manera patética, fue porque hubo muchas personas que adivinaron la operación política que había detrás del discurso policial y gubernamental. Lo que en este momento se está preparando son unos casos de Tarnac en serie. Por eso llamamos a apoyar tanto a las personas inculpadas de Rennes o de París, como a los estudiantes del liceo, estudiantes y manifestantes inculpados, y que en algunos casos están en prisión preventiva en espera de comparecer ante el juez. Llamamos a desbaratar todo intento de aislarlos y de instrumentalizarlos y a luchar para que se retiren los cargos extravagantes que pesan sobre ellos. En pocas palabras, echar abajo la acusación. Y bueno, pues firman muchas personas, no voy a decir sus nombres porque pues mi francés no es tan bueno, pero voy a mencionar un poco como pues lo que hacen, ¿no? Profesores universitarios, historiadores, filósofos, militantes antiimperialistas, historiadores, periodistas, economistas, historiadores, investigadores, redactores, historiadores, profesores, fotógrafos, doctorados en psicología, escritores, militantes, ilustradores, profesores del Museo de Historia Natural, politólogos, investigadores, militantes de la CGT, lingüistas, politólogos, universitarios, sociólogos, profesores e investigadores de psicología, historiadores, diseñadores, investigadores de artes plásticas y, bueno, una larga lista de personas que firman esta carta. Bueno, pues vámonos a escuchar otro poquito de esta Sinfonía del Nuevo Mundo, en su cuarto movimiento de la orquesta debut. Y pues ojalá inspire a músicos mexicanos, ¿no? También que hay muchas formas de solidarizarse con la manifestación y la música, pues también es una de ellas. Y por ejemplo, pues esta música que comúnmente es de salas, el que salga a las calles habla muy bien de ellas también. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. La problemática de nosotros es que nosotros aquí estamos defendiendo la tierra, el agua, estamos por los bienes naturales. Sabemos nosotros que aquí es nuestro de nosotros, estamos en lo derecho, porque nosotros tenemos el título, tenemos la fotocopia del título ancestral de nuestro territorio, por eso estamos luchando en esta, aquí en esta vega, la Chetal, aquí trabajamos todos. Y el lunes pasado que venimos a trabajar, los encontramos aquí con el señor Aquilino Madrid, Simeón Madrid y Aldair, Juan Aldair Madrid. Estuvimos allí, discutiendo por esta tierra. Él, Aquilino Madrid, negoció esta tierra con la empresa. Él ya no tiene nada que ver aquí. Que a él le dice que él no ha negociado con la represa. Y eso es mentira. Él negoció con la lista que tenemos de los que vendieron. Que aparece él allí y otros, todos los que vendieron, pues. Siempre los está molestando. Siempre cuando nosotros sembramos las milpas, los frijoles, los echan los animales, las vacas, aquí andan las vacas, aquí andaban ahora. Entonces nosotros dijimos que ya dejara de andarlos molestando, ya no queremos más amenazas, porque lo que hacen es amenazar, porque él anda un 22, con ese los amenaza a nosotros. Entonces, es lo que ya le dijimos, que ya deje de andarlos molestando, amenazando, haciendo daño con los animales, que ya no queremos que los esté haciendo daño, porque él ya no tiene nada que ver aquí, porque él lo vendió a la empresa. Un poquito de problemitas para reproducir su audio, pero los invitamos a que lo conozcan completo y todo el mundo subiendo la caravana mesoamericana por el buen vivir en su paso por todo Centroamérica. Y bueno, pues este video de la Chotal forma parte de ese grupo de materiales que traen buenísimo, buenísimo. Bueno, pues sí, recordar que bueno, parte de esta intimidación que están sufriendo los pobladores allá, pues es esa, que están como empezando a llenar esta represa, siendo que pues ellos tenían el acuerdo que no se iba a trabajar esa. Bueno, pues la situación grave es esa. Uno, pues el desprecio que tienen hacia la propia palabra que ellos otorgan a las comunidades, y por otro lado, pues poner en riesgo, ¿no?, a los pobladores de esta, bueno, pues los riesgos que implica la llenar la represa, ¿no? Pues ya, vámonos a otra información. Y bueno, vámonos a una nota más y ahora vamos a las notas de, bueno, pues seguimos en estas notas internacionales. Les vamos a pedir un segundito, que andamos con un problema en el internet, casi nunca nos falla, pero versiones, esta agencia autónoma de noticias, Minusta, MINUSTAH, es una, pues son los militares que están vigilando Haití, y que bueno, sus compañeros de subversiones, desde el año 2004 la ONU impuso la sufrido cumplido, cosas como violaciones nepalíes. MINUSTAH, una misión de estabilización y pacificación, como quieren hacer ver, o en, es lo que se pregunta el colectivo Opciones. Y bueno, pues no es la primera denuncia que se hace en contra de la ONU, y que bueno, pues ha afectado, no encuentra, pues bueno, pues ellos han ido, pues varias teoría, ¿no? De que el terremoto que sacudió devastadoramente Haití fue provocado por Estados Unidos, hay como mucho, y soldados brasileños se les ha hecho bastantes enfermedades, así literalmente, que llevan enfermedades y se las están inyectando a la gente en una onda rica, siendo triste porque es uno de los países más, uno de los países más pobres de América Latina, y que lejos de estar recibiendo el apoyo de sus hermanos latinoamericanos, está a recordar en eso, fue el lugar que recibió a Simón Bolívar para después poder el a la gran Venezuela, todo lo que ahora que hoy requiere nuestro apoyo y nuestra. Así que bueno, vámonos con un poquito más de info y regresamos con ustedes. Vamos a poner un videito. Vámonos con otra nota. Bueno, pues tenemos desde Perú, los compañeros de Tomate Colectivo nos comparten una nota que es: familiares recuerdan desaparecidos durante los años de violencia política. Y bueno, esto es... pues se reunieron familiares de desaparecidos, representantes de organizaciones de derechos humanos y personas afines en la Plaza de la Democracia para recordar y exigir la implementación de una ley de búsquedas para desaparecidos. En Perú se registran más de 15.000 personas desaparecidas durante 1980 y 2000, producto del enfrentamiento entre el Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, los movimientos de autodefensa civiles y las Fuerzas Armadas del Estado peruano. Para recordar a todas estas personas, familiares y personas, familiares de desaparecidos y personas ejecutadas extrajudicialmente por el Estado, pues se reunieron en el centro de Lima. Los familiares exigieron que se implemente una ley aprobada por el Congreso, conocida como Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pues para ayudar a sus familiares. La urgencia de este pedido está motivada por el ascenso del partido político del exdictador Alberto Fujimori, la mayoría siguiente del Congreso, lo que pone en peligro la población, la aprobación del reglamento que seguiría el marco para la implementación de esta ley. Los grupos de familiares de desaparecidos, junto con estudiantes y bueno, otros sectores, han optado por realizar una campaña nacional que se llama Keiko no va, en contra de la elección como presidenta de la hija de Fujimori. Y bueno, sabemos que hace poquito hubo la primera vuelta, la segunda vuelta, la primera vuelta electoral allá en Perú, en donde bueno, pues desgraciadamente esta persona, bueno, la hija de este dictador genocida, pues ganó, entre comillas, la elección. Sin embargo, pues la segunda vuelta electoral se va a realizar el 5 de junio y la polarización se incrementa. Un gran número de la población, entre ellos pueblos indígenas, grupos de autodefensa, han invocado a recrear memorias sobre los atropellos y autoritarismo de los gobiernos recientes, manifestando su intención, de afectar en el voto, de impactar en el voto, ya que pues reconocen que ambos son neoliberales, autoritarios y extractivistas. Y bueno, pues así es como en Perú están pues organizándose en contra pues de la ascensión, bueno, de incrementar pues este neoliberalismo y el olvido al que pues dan, ¿no? Estas personas desaparecidas, más de 15.000 por una guerra silenciosa política. Y bueno, y desgraciadamente pues esta falta de memoria es lo que genera que pues esta digamos que personaje, ¿no? Simbólico y político que es esta Keiko Fujimori en el poder, pues que es obviamente pues también una agresión a las familiares de las víctimas, ¿no? Pues siendo que pues es como seguir preservando este sistema de terror y desaparición allá en Perú. Bueno, pues solidaridad con estos con este movimiento y bueno, saludo a nuestros compañeros de Tomate Colectivo. Bueno, pues estamos escuchando el audio que titula Mujeres toman las ruas de Río de Janeiro. Mujeres toman el centro, las calles del centro de Río de Janeiro. Es pues una agresión pública debido a que ha sido una nota que se comentó mucho en las redes sociales y fue la violación tumultuaria de una muchacha de 16 años que fue pues violada por 30 hombres allá en esta ciudad capital de Brasil. Y bueno, pues algo que da la indignación, y no es para menos, sin duda, ya que bueno, es algo que aparte está quedando todavía en la impunidad. La violan a esta muchacha, se presume que fue, hay una supuesta droga que le llaman la droga de la violación, que se... un reportaje en la BBC y varios medios más de cómo esta droga se ha estado metiendo en muchos lugares de América Latina, y han habido ya otros casos similares donde pues, las muchachas toman una bebida y terminan pues semidesmayadas y violadas ahí tumultuariamente por estas personas que las inducen a drogarse. Y bueno, fue el caso de esta muchacha, dice Cecilia... violada a una adolescente de 16 años, ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro, cometido por más de 30 hombres. En un video, un joven que pues expone o muestra la violencia, pues ha sido condenado ampliamente a través de las redes sociales. Y bueno, pues esto no fue la excepción allá en Río de Janeiro, donde una manifestación salió a las calles pues para hacer claro su inconformidad. Y bueno, pues fueron centenares de muchachas, también salieron a las calles a decir que dice, por todas ellas, llaman a que el gobierno asuma su responsabilidad. Y bueno, pues dice, hasta el momento ninguno de los acusados ha sido preso, y tres de los supuestos individuos que fueron detenidos fueron inmediatamente liberados. Y bueno, pues ahí se ve nuevamente la complicidad, la forma tan nefasta en que la autoridad actúa. Insisto, esta situación se hizo viral a través de las redes sociales. Sale una foto infame donde un tipo está sonriendo atrás de esta muchacha que está desmayada con el coxis sangrando, súper fea la imagen, y este tipo pone un comentario algo así como de acabamos de construir un nuevo túnel en Río de Janeiro para un tren. Y bueno, pues esto inmediatamente entre varios machistas lo saludaban, lo sonreían, y pues a varios colectivos de mujeres lo que fue es que les generó inconformidad, y bueno, pues ha generado pues también que salgan a las calles allá en Brasil. Y bueno, esta información nos la manda nuestro compañero Vito de Media Colectiva, a quienes también les mandamos un saludo y a quienes vamos a estar también atentos a qué más pasa allá en Río de Janeiro. Y bueno, pues vámonos con un poquito más de información. Parece que con eso estaríamos cerrando el bloque de nacionales, así que bueno, pues vamos a ponerles un poquito corte musical y regresamos con ustedes. Así que no le cambien y quédense aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues ya estamos de regreso otra vez en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vamos a continuar ahora a la sección. La sección, como siempre, le hemos titulado Desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues vamos a escuchar algunas de las informaciones. Y bueno, pues hay bastantitas notas. La más relevante, obvio, desde mi punto de vista, cada quien tendrá a lo mejor el análisis de que una nota es más relevante que otra. Para nosotros, obvio, todas son importantes, tan importantes informar una marcha en Campeche como una movilización en la ciudad monstruo o en donde sea. Lo importante es la resistencia, pero quizás por su importancia política, bueno, pues la lucha magisterial pues ha sido uno de los casos relevantes que hemos estado tratando estas semanas en las noticias. Y bueno, pues queremos platicarles un poquito del plan de acción del magisterio, que bueno, pues ellos están llegando ya a 15 días, los primeros 15 días de indefinido. Estallaron el día 15 de mayo el paro indefinido de los maestros. Esencialmente se han sumado contingentes de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, aunque no debemos también de olvidar que hay otros estados que también están en paro, en movimiento, súper movidos. Y bueno, para aquellos que quieran revisar todo el plan de acción del magisterio, invitamos a que revisen la página de Noticias de Abajo, ml.wordpress.com, donde encontrarán, pues lo retuvieron en la pasada Asamblea Nacional de Representantes el pasado 28 de mayo en la sección 9 democrática de la CENTE acá en la ciudad monstruo. Y bueno, pues tras esta reunión sacaron los resolutivos y dice: la Asamblea Nacional Representativa ratifica la continuación de la huelga nacional magisterial, sigue la huelga. En el punto número 2 dice: mantenemos la convocatoria para que los trabajadores de la educación del país participen activamente en la huelga nacional magisterial. También dice, exigimos la instalación de la Mesa Nacional de Negociación, un diálogo público con los poderes del Estado para debatir el proyecto alternativo de educación que requiere el pueblo de México. Hay que recordar que el gobierno no ha dado esa mesa de diálogo, que ha invitado una mesa, pues es como si yo le pidiera platicar a alguien para resolver un problema y lo que me dice es, pues tú habla, no te voy a apelar, pero tú habla, ¿no? Así, pues no tiene mucho caso. Eso es lo que le están diciendo a los maestros. Dicen que es una mesa no negociadora, una mesa que no va a cambiar nada, pero que para que les den el chance de escucharlos. Pues los maestros no están haciendo una marcha para que los escuchen, sino para que cambien las cosas. Así que pues nos sumamos a, a esta demanda de el diálogo y la mesa de negociación nacional. También invitaron a reforzar el plantón nacional representativo de la CENTE instalado en la Plaza de la Ciudadela. Hay algunas opiniones, algunos puntos de vista que dicen que estaría bueno que se fuera a Ciudad Universitaria o alguna universidad pública de aquí de la ciudad. Eso estaría muy bueno para evitar que los estén hostigando y acosando a los policías. Y pues también para invitar a más muchachos, a jóvenes estudiantes a que se sumen a la lucha por la defensa de la educación pública y gratuita. Y dentro del plan de acción, quizás lo más relevante, insisto, todo es relevante, van a tener actividades desde el día de ayer, de hecho domingo tuvieron, pero el día lunes van a tener en los estados reuniones con los padres de familia, también van a tener hoy reunión de la Dirección Política Nacional, el día miércoles van a tener acciones sincronizadas en todos los estados, bloqueos en ciudades y carreteras importantes, va a haber una conferencia de prensa, también una caravana motorizada. El jueves 2 de junio también se van a hacer acciones coordinadas con los estados. El viernes 3, otra vez acciones coordinadas. De hecho, el viernes 3 se está llamando una marcha aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo, que es una marcha que va hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y los medios comerciales ya dijeron, los maestros intentarán llegar. O sea, ya de entradas a los propios medios están diciendo que no tienen permiso a marchar y que pues seguramente la van a tener difícil para llegar ahí a este centro aeroportuario. Y bueno, en Chiapas acordaron que el viernes van a tomar todas las presidencias municipales de todo el estado de Chiapas. Tan así que en Chiapas el gobernador, el Güero Velasco, este paramilitar, ya hasta pidió esquina, ya está diciendo que a los maestros vamos a hacer diálogo, ¿no? Pues, y ahora los maestros dicen, el problema es que no es contigo, tú ya hiciste la chamba nefasta de hacerle el cardo gordo a Peña Nieto, pero aparte, pues, Velasco Cuello no tiene facultad de nada. El cambio que se tiene que hacer es a nivel federal y tiene que ser desde el gobierno federal que se eche atrás la reforma educativa. Pero bueno, tan es el miedo que el propio gobernador Velasco Cuello, que es un fascista y que para que eche algo para atrás está muy difícil, bueno, pues la gente lo ha estado orillando a que hagan lo que quieren. Y bueno, el día de ayer también hubo manifestaciones de la gente allá en Chiapas. En Chenaló, por ejemplo, tan fuerte fue la movilización que terminaron cambiando a su presidente municipal, pusieron a otro. Así que la movilización va muy fuerte y ojalá así se prenda en todo el país. También el pasado fin de semana, el sábado, una mega marcha inundó la ciudad de Oaxaca. Miles y miles y miles de maestros, padres de familia, organizaciones sociales marcharon en columnas enormes que repitieron en varias pues poblados, comunidades en todo el estado, pero así se dejaron descolgar en masa los oaxaqueños. Michoacán, por su lado, bueno, pues como que va más tranquilo, está movilizándose, pero muchos de sus contingentes pues estuvieron también movilizados la semana pasada aquí en la Ciudad de México y son los que mayoritariamente ahorita están sosteniendo el plantón de Ciudadela. Así que duro, maestros, con todo, vámonos a apoyarnos y apoyar a los maestros, a toda la gente que nos escuche. Y bueno, pues los invitamos a que lean todo el plan de acción, que está bastante largo, y a que apoyemos en la medida de nuestras posibilidades estas actividades. Vámonos con más información. Bueno, pues tenemos una nota que nos comparten en los compañeros de la que huelga, y esto es a un mes del plantón de Avenida Aztecas, la resistencia se mantiene. Y bueno, este plantón, que es un plantón que está ahí en Avenida Aztecas, y organizó una actividad cultural que se llamó Voces en Defensa del Agua y del Territorio. que fue organizada para conmemorar este primer mes de resistencia de las vecinas y vecinos que integran la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Bueno, estas asambleas han decidido ocupar los carriles de Avenida Azteca para resguardar a los asistentes a la actividad. A partir de las 4:30 se comenzó a montar el templete, lonas, y fue hasta que se inició el evento que una decena de patrullas con policías y de la Secretaría de la Seguridad Pública y un camión de granaderos pues arribaron al lugar. Y bueno, pues al increpar a los encargados del operativo, luego de momentos tensos, comentaron que no sabían quiénes los habían mandado, que no estaban seguros si era orden de la delegación Coyoacán o del gobierno de la ciudad, por lo que tuvieron que retirarse. Sin embargo, cortaron la luz para dificultar la acción y hostigar a los familiares que se encontraban en la actividad. Y bueno, pues después de este altercado con la policía, pues el evento pues siguió adelante. Y llegaron vecinas y vecinos de las colonias a solidarizarse y a disfrutar de la música de las bandas participantes. Los compañeros de Proyecto Tenochca y Son del Pueblo, pues iniciaron solucionando este problema de la luz que habían cortado los policías. Después, ya que se integró la luz, Lauro Villegas y Lorenzo Francisco Paz, de dos compañeros normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, con las actividades que siguen realizando, y transmitieron su solidaridad con las vecinas y vecinos en resistencia. Por su parte, los integrantes de la Asamblea de Pueblos, Barrios y Colonias de Coyoacán participaron en el testimonio del Pueblo de los Reyes, La Candelaria y las colonias de La Jusco y del Pedregal de Santo Domingo. La banda Chau Esqueleto también estuvo tocando, y Guaje Ensamble, y también Sonido Fantasía Caribe. Bueno, pues un bailongo ahí muy agradable también. A lo largo del evento se recuperaron testimonios de lucha en defensa territorial y se comentó que las luchas coordinadas desde Coyoacán eran alejadas de cualquier partido político y líderes autonombrados del movimiento. Y bueno, pues así es como se dio este viernes, en este primer aniversario del plantón, bueno, a un mes del plantón de Avenida Aztecas. Recordemos pues que este plantón es pues para pedir que se paren los construcción de esta inmobiliaria Quiero Casa, que pues está despojando a los pobladores de su agua y de forma muy irresponsable está no solamente acaparándola o desperdiciándola de una manera pues completamente irresponsable y pues hasta sin sentido, ¿no? Y bueno, pues lo terrible es saber eso, ¿no? O sea, que el poder pues ni siquiera, o bueno, este empoderamiento de las empresas, estas inmobiliarias, pues ni siquiera actúan con sentido común. Bueno, pues vámonos a otra nota. Sí. Bueno, nada más comentario también ahí de lo de Aztecas. Ayer nos comentaba un amigo que está muy celantón. Vimos que cómo había avanzado, si ya había alguna respuesta de las ciudades a la demanda de la expropiación de este predio. Y bueno, pues simplemente nada, ¿no? Que al contrario, era pedir un diálogo, las autoridades les habían, la policía, hace la semana pasada fue mandada al barrio, a lo mismo, de granaderos para que no pudiera, junto con eso, más bien hay como grupo PRD que quieren montar movimiento, y bueno, pues según ellos son las creaciones de alto, ¿no? Así que, pues hay que estar al tiro y no pedir, pues estos agandalles. Pues vámonos con más información, y bueno, pues, el día de ayer se llevó a cabo un foro en Toluca en contra de los megaproyectos que se están impulsando en el Estado de México, como es el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México sobre las tierras ejidales de San Salvador Atenco. Y bueno, también junto con ellos se reunieron otros conflictos, otras luchas, otras resistencias que se encuentran allí en la zona del Estado de México, y una de ellas es el caso de pues de nuestros compañeros de San Bartolo Coyotepec, quienes, bueno, pues también han estado luchando por sus pozos de agua. Esos pozos los excavaron ellos, los construyeron ellos para bien de la comunidad desde hace muchísimos años, al igual que en la colonia de Los Pedregales, ¿no? Les ha costado muchísimo que su colonia tenga hoy los servicios que tienen. No fueron una concesión ni algo que les haya dado ni un diputado ni un gobernante, sino que ha sido el trabajo honesto de la comunidad. Y bueno, ahora esos pozos se los quieren quitar, los quieren privatizar. Y bueno, pues la gente está sumamente enojada y por eso decidieron pues estarse manifestando. Ya llevan más de un año de movilización, pero hace unos días pues llegó los granaderos, los cercaron y los desalojaron de un plantón que tenían ahí en San Bartolo Coyotepec. Y a raíz de esto, pues detuvieron a algunos compañeros. Afortunadamente, dice nuestra compañera Rosa Isela Plant, que nos comparte también bastante información, dice: libres los defensores de derechos humanos de Coyotepec, y ellos convocan a redoblar la asistencia al primer encuentro contra la ley Erubiel en Toluca, que fue el día de ayer al mediodía, allá insistimos, en Toluca. Así que bueno, pues pues hay que estar atentos con resistencia que se está dando allá en San Bartolo. Y bueno, pues también pues yo creo que sí requiere que los capitalinos, la gente que estamos acá en el DF, pues se pongan más al tiro y no permitan este tipo de arbitrariedades, de nefastez de un otro gobernante. Es importantísimo que ya le pongamos un freno, porque pues la verdad está agrediendo muchísimo a la comunidad. Bueno, pues vamos a estar atentos con lo de San Bartolo. Pues qué bueno que ya están en libertad nuestros compañeros defensores del agua y de su comunidad. Así que vámonos con más información. Bueno, pues esta nota que tenemos a continuación es de la Ciudad de México. El día de ayer en Chima, se realizó una actividad, una movilización, diversas colectivas, organizaciones feministas y familiares de mujeres víctimas de feminicidio, para volver a colocar las cruces por la memoria que instalaron el pasado 5 de marzo de este año cerca del canal de la compañía, divide el municipio de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, y que fueron retiradas por la presidenta municipal de Chimalhuacán, Rosalba Pineda, con el pretexto de, sin embargo, haberlas retirado dichas cruces, resguardadas por los lugares, quienes haber recibido amenazas de personas que sin identificar exigieron las cruces de forma intimidatoria. Hoy se volvieron a colocar dichos símbolos de memoria por la justicia y la verdad, no sin invitar al pueblo cercano a cuidar dichos espacios tomados. La acción culminó con la lectura de un pronunciamiento y pues de diversas colectivas participantes. Bueno, pues en esta marcha, pues es una marcha, pues sí, una pues feminista, una marcha pues sí muy en el de mucha participación de mujeres en su mayoría. Sin embargo, pues también hay hombres, ¿no? Se alcanza pues a ver. Y bueno, también aquí nos narran también en Somos el Medio, Irinea, que es madre de Mariana Lima, que fue en 2010. Pues bueno, es un caso también que mencionan, y bueno, pues la policía dice que fue un suicidio, y es el primero que se presentó en la Suprema Corte de Justicia. Nos cuentan que pues plantaron estas cruces para recordar a sus hijas en noviembre, y esta persona, Rosalba Pineda, se arrancó estas cruces, y bueno, pues es una denuncia también pues a este personaje, ¿no? Y también recuerdan aquí el caso de esta Norma Andrade, que fue asesinada que fue desaparecida el 14 de febrero de 2001 y fue encontrada 8 días después. Y bueno, pues es para recordar también a esta chica que pues fue asesinada, ¿no? Y dicen aquí, bueno, pues sus familiares, dice: pueden quitar todas las cruces, siempre las volveremos a poner. Si nos quitan una cruz, de 20 metros, pues pondremos una de 30, hasta que entiendan. Todo el país está lleno de cruces, no son solo nuestras, sino de la comunidad. Las tienen que proteger. Y también en la manifestación se denunció el hostigamiento y las intimidaciones que sufrieron los vecinos y vecinas que demostraron su apoyo cuando colocaron las cruces. Asimismo, el sábado 21 de mayo amenazaron a una de las vecinas que resguardaba las cruces y decidió no entregárselas a zonal que llegaron armadas a su domicilio. Bueno, pues esta es la violencia y bueno, las amenazas que han sufrido estas mujeres, estos vecinos, que por el hecho de conmemorar a las víctimas de feminicidio, pues han sido hostigadas. Eso pues nos da a entender que el feminicidio es aislada, una acción individual que sea pues así nada más, ¿no? Sino al contrario, es una violencia sistemática, ¿no? Que tiene pues toda una red de complicidades desde la misma policía hasta este mismo personaje de Rosalba Pineda que pues no siendo pues sí, mujer, pues no puede sentir esa empatía ni ese respeto por las víctimas de estos feminicidios de jóvenes y de mujeres a lo largo del país, y que en el Estado de México pues son muchas, ¿no? Que han ido en ascenso, que tienen un auge impresionante, y que pues esta misma complicidad es la que pues lleva a eso, ¿no? A silenciar inclusive al hecho de manifestarse y de exponer esta situación. Entonces hay una represión tanto en el hecho de la memoria, ¿no? Desde la memoria, desde nombrarlas, desde nombrar el hecho hasta la complicidad misma de los feminicidios. Entonces, pues estas acciones de denuncia que han realizado estos colectivos en el Estado de México son muy importantes, son muy contundentes y bueno, muy necesarios también que estos movimientos empiecen a cobrar ¿no? Que se empiecen a realizar cada vez más seguido, cada vez con más participación, pues para seguir recordando a estas mujeres y bueno, pues no olvidarlas y que pues sean el testimonio y que no vuelva a ocurrir estos feminicidios. Vámonos a más información. Bueno, pues continuamos con Tion. Y bueno, pues esta nota nos llegó a la de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Ahí pueden también, es un video el que enviaron, y es acerca de la quema de una sucursal de banco Banamex por la militarización en Oaxaca. Esto pasó ya en Oaxaca de Flores Magón. La madrugada del 23 de mayo, en complicidad con la luna llena, decidimos volver a atacar, dicen. En una ciudad tomada por policías y militares, una vez más nos unimos a la noche, a la que nos hace invisibles, la que nos da anonimato y clandestinidad. Incendiamos una sucursal del Banamex colocando llantas y regando gasolina. Así iluminamos la oscuridad y asestamos un golpe. Es un momento rápido, pero es un momento que disfrutamos y que nos hace por segundos sentirnos un poco más libres, liberando el fuego que poco a poco se va comiendo esa horrible sucursal y sus cajeros. Decidimos grabarlo en video para que todo el mundo vea que algunas acciones son fáciles de realizar, para animar a todos a accionar allá donde se encuentren. Es innegable, estamos en todas partes. Vemos a los bancos y sus responsables como generadoras directos de la miseria y la desigualdad social. Los bancos son los templos donde el dios dinero va y viene, donde se gestiona la miseria, donde ese dios está por encima de cualquier forma de vida. La ofensiva seguirá dirigiéndose a cualquier institución de poder y a sus máquinas. Pero también desde acá queremos dejar claro que no nos importa la integridad física de cualquier persona que consideremos enemiga y cómplice de la guerra en la que nos vemos envueltos, que no daremos en atacar a carceleros, policías, militares, jueces, banqueros, manipuladores de la comunicación, políticos, etcétera, si se da la oportunidad. No nos detendrá su terrorismo de Estado. Ante la militarización y la represión del gobierno responderemos con fuerza. Optamos por el ataque, siéntanse vulnerables, esclavos y guardianes del orden. El incendio se propaga. Recordemos en la acción a todos los compañeros caídos y prisioneros de esta guerra social. en memoria de Mauricio Morales, Sebastián Oberslugi y los compas atrapados en las garras del Estado, por Fernando Bárcenas, Tamara Sol, Mónica Caballero y Francisco Solar, en solidaridad combativa con los compañeros de la conspiración de las células del fuego. Muerte al Estado, muera la autoridad, probemos viva la anarquía individual y firma, individualidades anárquicas informales. Y bueno, pues el video está en YouTube y lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales de Noticias de Abajo. Y el video está fuertísimo, está bueno, está como muy tranquis, pero de repente así como toda la lumbre así ilumina la noche, como dice el comunicado. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Compartimos la información de lo que está pasando. Así que bueno, parece que esa era la última nota nacional. Seguimos todavía atentos a ver qué está pasando en Akumal. Pero bueno, pues vámonos a un corte musical y regresamos ya para ver si tenemos este corte. Y si no, para hablar pues de lo que fue el diálogo nacional, este debate que han convocado el magisterio mexicano, pues para crear un nuevo proyecto educativo y una respuesta bastante contundente a el mal gobierno. Vamos a escuchar esta canción que se llama Cumbia Clandestina. Bueno, ya estoy. Bueno. Bueno. Ya. Estamos en nuestra columna caminera. Y bueno, esta columna caminera, pues vamos a dedicarla al diálogo nacional, que es el, pues la propuesta de la CENTE, la propuesta educativa, la propuesta académica de la Coordinadora Nacional. Esta propuesta o este diálogo se ha venido construyendo con los, pues con varios profesores, con académicos, con estudiantes, muy en particular en Michoacán. Sin embargo, pues se ha venido discutiendo en muchos otros espacios. En Michoacán se ha tenido un poco de avances, algunos foros, algunos avances como impulsar una, pues una especie de, pues de, como de acuerdo, en donde pues hay una, se impulsa también una, unas actividades con, bueno, tanto culturales como educativas en este, allá con el estado de Michoacán. Y esta propuesta de diálogo nacional, pues es un, pues es un diálogo de todos estudiantes, profesores de diferentes pues representantes de los estados, en donde, bueno, pues han estado presentes sobre todo pues los estados de Guerrero, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Normal Veracruzana, la Benemérita Escuela, la Universidad Veracruzana, la UAM, la UNAM, la UACM. Y bueno, lo que no tiene la reforma educativa, que la reforma educativa del Estado, del gobierno, no puede mencionar ni un solo profesor, ni un solo académico, ni una sola voz, pues, pensante de este país. No puede mencionar un solo pedagogo, un solo profesor que haya estado diseñando esta dizque reforma educativa. No hay un solo catedrático, no hay un solo académico, no hay ni una persona que diga la reforma educativa es esta por argumentos académicos, pedagógicos. Eso es lo que no tiene la reforma educativa, y eso es lo que esta propuesta de la CENTE, pues es lo que está planteando, ¿no? Con la presencia de una serie de académicos y catedráticos y, bueno, personas, pedagogos que han estado pues diseñando y platicando sobre esta, sobre este proyecto. Y bueno, entre otras cosas. Sí, de hecho, el propio rector de la UNAM, a pesar de que es medio nefastón, que se ha portado con el Che, el día de ayer también da esta conclusión de que por más que le revisa la propuesta de Peña Nieto, no le ve en ningún lado lo académico. Él dice es una reforma laboral y solo tiene que ver con la forma de contratación del magisterio, pero no tiene nada de académico. Sí, pues él estuvo presente en esta mesa también el rector de la UACM, Hugo Aboitiz, que también pues ha estado pues cuestionando y haciendo propuestas, y algunas pues interesantes, ¿no? Como él menciona, dice, bueno, entre la propuesta que mencionan ellos, pues el contenido de esta propuesta, digamos que esta contrapropuesta o este plan alternativo, están pues diferentes sectores de la sociedad. Uno de ellos son los representantes de los pueblos originarios, y donde ellos mismos dicen los pueblos originarios sienten los problemas que hay en los diferentes estados, solicitan apoyo para no perder la riqueza del país, ya que han dicho los gobiernos, sobre todo pues los gobiernos neoliberales como el de Peña Nieto, que las lenguas maternas no sirven, Por lo tanto, estos representantes piden estar contemplados en estos proyectos educativos. Y bueno, el rector de la UACM, Hugo Aboites, menciona también: queremos que los niños sean libres para construir un mundo distinto. Ellos tienen necesidad de comprender su entorno y el mundo que los rodea y del que son parte. La libertad toma dimensión de ser parte de su entorno sin ser sujeto de factores económicos. Esto es lo contrario a lo que en geopolítica menciona, ¿no? Que la nueva geopolítica o el sistema neoliberal lo que hace es, pues, destruir el mundo rural, desplazar al mundo rural y desplazar la autonomía de los pueblos, ya que pues este es el proyecto neoliberal, ¿no? Entonces, ante eso, esta propuesta educativa lo que pide pues es tomar en cuenta la riqueza cultural del país, respetando y promoviendo las lenguas maternas, y a la vez pues también tener esa realidad, ¿no? Tomar en cuenta la realidad del país en donde se tenga contemplado pues esta diversidad, ¿no? Que no puede hacer una hegemonización de la educación y mucho menos catalogar a los maestros de aptos o no aptos en base a criterios totalmente ajenos, desconocidos hasta ahorita, porque no hay ni siquiera claridad en esta reforma. Entonces, pues los maestros están sujetos a un criterio ajeno, desconocido, del cual van a ser pues evaluados, ¿no? Entonces, pues esto es lo que esta propuesta esto busca retomar, entre otras cosas. También los padres de familia que estuvieron presentes en este diálogo nacional pues mencionaron, ¿no? Que pues las cuotas, dicen, nosotros no queremos pagar cuotas pues porque nosotros ya las pagamos con nuestros impuestos. Entonces dice, nosotros no queremos pues pagar, ¿no? Que los niños en la escuela pues tengan carencias y sufran de carencias, ya que pues ellos han pagado con sus esfuerzos pues con los impuestos, pues la educación en su totalidad, ¿no? No hay necesidad de pagar un solo peso en las escuelas, al contrario, ¿no? Pues que las escuelas sean, pues puedan proveer a los estudiantes. Entonces, pues esto piden los padres de familia y, bueno, también piden que se siga promoviendo las cooperativas escolares, ya que pues son estas, no sé, pues recordemos todos los que estuvimos en escuela pública, que pues las cooperativas son esta forma, ¿no? En la que nosotros mismos pues podemos pues tener una embarradita de lo que significa la cooperación, ¿no? La cooperativa, participar en una cooperativa en donde, bueno, a lo mejor tus 10 pesitos te llevas, pero bueno, ¿no? Eso te da entender lo que es un esfuerzo colectivo, ¿no? Entonces, pues esto pues piden que se siga promoviendo, también piden que se promueva, que se siga promoviendo a las normales como los futuros maestros, ya que pues con estas también reformas y leyes, lo mismo que pues buscan desaparecer las normales, ¿no? Siempre ha habido un golpeteo muy fuerte a estos compañeros indígenas que buscan ser maestros, promotores culturales, educadores, pues han sufrido de un golpeteo muy, muy fuerte, que ha llevado a los extremos, pues como de que han sido golpeados, han sido encarcelados, han sido desaparecidos, como el caso de nuestros compañeros desaparecidos en Ayotzinapa, han sido asesinados, como también nuestros compañeros Alexis y Gabriel y Julio César Mondragón y los compañeros pues que han sido asesinados. Pues esta violencia y este desprecio que han sufrido de parte del gobierno, ¿no? Que a 20 meses el gobierno no ha tenido una respuesta que dé con el paradero de estos chicos, y al contrario ha mostrado un gran desprecio por las luchas populares y sobre todo por este sector. Entonces, pues este diálogo pues asume que las normales sean una parte importante para la educación, ¿no? O sea, no desaparecerlas, al contrario, fortalecerlas y que tengan prioridad, ya que pues Aurelio Nuño dice que bueno, pues ellos necesitan los profesores del CENTE ni a los normalistas, que los universitarios pues pueden dar clases, ¿no? Pero bueno, quien ha sido maestro pues conoce lo complejo, lo complejo de la profesión, lo delicado también que es pues este trabajo y bueno, y la capacidad que se necesita para ejercerlo, que pues la verdad los maestros normalistas pues han demostrado pues tener las ganas, tener la disposición de hacerlo, pues para ser los futuros maestros del país. Bueno, pues esto fue más o menos lo que se dio en este foro y bueno, hubo, como les mencionábamos, pues participaciones de académicos en donde bueno, que eso es lo que le que es lo que le falta, ¿no? La reforma, pues tener a gente que pueda dar la cara y decir, pues sí, esto es lo que proponemos como educación. Bueno, pues esto ocurre en el diálogo nacional. Esta segunda sesión plenaria del diálogo, pues propone, entre otras cosas, bueno, se manifiesta, entre otras cosas, pues por la aparición con vida de los 43 normalistas, por la por la libertad de los presos políticos, porque también, bueno, entre otras cosas también, pues por la educación, porque sea una educación incluyente y anticapitalista. Y bueno, también se agendaron diferentes foros nacionales para seguir trabajando este diálogo. También se invita a que pues manden correos o propuestas. Ahí está el audio completo en la página de Noticias de Abajo. Y hay propuestas, bueno, mantienen un correo también donde pues mandar propuestas, ¿no? Profesores o cualquier académico que quiera inclusive mandar propuestas para este diálogo nacional, viene un correo. El correo, pues búsquenlo ustedes como diálogo nacional. Y bueno, la siguiente sesión plenaria, que sería la tercera sesión plenaria, se va a efectuarse el próximo 2 de julio, acá en las instalaciones de la sección novena, en el Distrito Federal. Sin embargo, van a haber varios encuentros y foros locales, sobre todo en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Y bueno, vamos a escuchar las palabras de de uno de los ponentes, de una de las participaciones. Sí, también nos está llegando ahorita un informe de Oaxaca, del magisterio, que nos envía nuestro compañero Jaime Ortiz. Vamos a escucharlo rápidamente y después entramos al audio del diálogo nacional. Así que bueno, pues alumnos para que puedan mandarle un maestro a una comunidad. Por eso dejamos claro nosotros que no estamos de acuerdo con esos planteamientos. Ahí se observa claramente que entonces ellos están planteando que la educación es un privilegio y no un derecho. Para nosotros es un derecho y esa es la afectación a nuestros niños. Y por otro lado, la afectación a los trabajadores de la educación es que ellos nos quieren cambiar de régimen de contratación a través de esa ley que ellos aprobaron, que es la Ley General de Servicio Profesional Docente, que está amañado y que solamente busca justificar el despido masivo de los trabajadores a través de una supuesta evaluación, de la cual tampoco estamos de acuerdo, pero tampoco no nos negamos a una evaluación, porque nosotros lo hemos hecho siempre en nuestros salones, en nuestras asambleas de maestros, de consejos técnicos. Valoramos siempre nuestro quehacer diario y cómo se está avanzando en el tema educativo con nuestros alumnos. Nosotros siempre estamos inmersos en la evaluación, pero no aceptamos una evaluación que sea simplemente para justificar el despido masivo de los trabajadores y adelgazar la nómina magisterial. Hay un objetivo muy claro y hay una razón. Por eso le explicamos a la sociedad que a través de la reforma, también llamada reforma energética, ellos entregaron a las empresas particulares que puedan ellos explotar y explorar el petróleo, lo cual ya no habrá más recursos para el Producto Interno Bruto del país, lo cual no permite entonces que haya recursos para los servicios sociales. Y en eso viene también a perjudicar la educación. No hay recursos, no va a haber recursos después de largos años, ya no va a haber recursos para el rubro educativo y por eso mañosamente ellos ya hicieron esta reforma para que hoy sean obligados los padres de familia a través de la ley que ellos sean los que sufraguen esos gastos escolares. Por eso, categóricamente, la sección 22, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, explicamos lo que dice la ley y no lo que ellos están diciendo en palabra. Por eso, nosotros seguimos aquí manifestándonos hasta que nos den respuestas claras a nuestro pliego petitorio. Nosotros, con mucha anticipación, lo dimos a conocer. El gobierno dijo a través de los medios que no iba a sentarse a dialogar a través de la presión, que va a ser a través de un documento. Nosotros lo hicimos el 20 de enero, nuestra primera agenda inicial, así le llamamos nosotros, sin movilización, sin presión. Sin embargo, no nos atendieron, pasaron los meses y nos obligaron entonces a movilizarnos. Hoy estamos en paro, estamos aquí y nuestros padres de familia lo saben, ellos nos han respaldado. Se observó en la marcha del día sábado, la megamarcha, la marcha del día viernes, la participación de nuestros padres de familia, el respaldo de las organizaciones sociales, y por eso, con esa gran convicción de que nosotros, como maestros del país, somos el ejército intelectual para la transformación de nuestra sociedad. Tenemos la alta responsabilidad de ser críticos. Como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, asumimos con cabalidad nuestro papel. Aquí estamos con la firme convicción de servir a nuestra nación. Como sección 22, rechazamos toda forma de intimidación. Por eso le decimos a nuestro pueblo que se esté sumando, a los padres de familia, a nuestros alumnos, que nos esperen. Nosotros sabremos responder como siempre lo hemos hecho. Nosotros no nos ocupa ni nos preocupa el calendario escolar oficial que tanto habla Nuño, porque nosotros tenemos una forma de responder a nuestra sociedad. Tenemos un calendario alternativo y tengan la plena seguridad, padres de familia, alumnos, que siempre hemos estado con ustedes, que vamos a responder. Por eso llamamos a nuestros compañeros trabajadores de la educación, a la sociedad, para que se esté sumando a esta gran movilización, porque la educación es mucho más importante, más todavía que el mismo petróleo, que los mismos recursos naturales, porque es a través de la educación donde se forman los hombres críticos, y nosotros le apostamos a que nuestra sociedad tenga conocimiento, sepa conducirse, sepa defenderse, y no una sociedad sumisa que solamente esté engrosando las filas de desempleados. Hoy nosotros no solamente queremos que nuestro país sea un país que ofrezca mano de obra barata a las empresas. Por eso, nuestra preocupación con nuestra sociedad, porque conocemos nuestros pueblos originarios, la dificultad que ellos enfrentan en economía. Por eso defendemos la educación pública, gratuita, laica y obligatoria. Bueno, pues ahí escuchamos este audio que nos comparte nuestro compañero Jaime Ortiz, que anda de corresponsal de los medios libres allá en el movimiento oaxaqueño, a quienes mandamos un saludo. Y ahora vamos a escuchar este audio que también lo pueden encontrar en la página Noticias de Abajo ml.wordpress.com, que es acerca de el diálogo. Bueno, este audio es de una participación del Diálogo Nacional, y es el profesor Enrique Ávila del Movimiento Magisterial. Pues vamos a escucharlo. Para que nos lo dé a conocer, y enseguida si me van señalando intervenciones que van a tener compañeros para que lo vayamos registrando. ¿Estamos de acuerdo que sean 3 minutos en las intervenciones, compañeros? ¿Sí? Para que podamos escucharnos varios, ¿no? Y bueno, pues sobre todo en las propuestas, creo que el resumen que se presenta de la sesión pasada y de las actividades que hemos tenido, pues nos señalan ya algunas cosas importantes. Necesitamos concretar algunas, como el asunto de cómo nos reunimos con los universitarios, con los estudiantes de nivel medio y superior, y cómo analizamos, cómo resolvemos esta parte de las afectaciones de la reforma educativa a todos los niveles. Eso es uno. Otro, nos reiteran la invitación los compañeros de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana para el Congreso de Normales, que va a efectuarse del 22 al 24 de junio en Xalapa, en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana.

para alinear, ¿no? Alinear a la derecha, pues todo el pensamiento, ¿no? Desde este aspecto educativo. Y bueno, pues recordando pues que la educación pues es algo mucho más complejo y que pues bueno, la educación es pues saber el mundo en el que estamos parados, ¿no? Y que esta reforma pues realmente en los hechos está desoyendo, está cerrándose a ver la realidad, a escuchar a los maestros que ellos están planteando pues esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estas palabras y este diálogo los invitamos a escucharlo, pues lo que se dio es muy muy rico porque pues son las propuestas de diferentes sectores hacia un proyecto educativo, o sea, la idea de transformar la educación pues no es tarea de los empresarios, sino es tarea de todos, ¿no? Y por eso pues los profesores están en las calles pues para pues enseñar, ¿no? Pues cómo enfrentarnos a este catástrofe, a este brutal capitalismo, a este brutal imperialismo. Pues igual y ya con esto damos por concluido esta segunda columna de el noticiero de Noticias de Abajo. Y bueno, pues recordándoles que bueno, pues hay los maestros pues requieren del apoyo de todos, padres de familia, estudiantes, tanto en las calles como también para diseñar y para poner en cuestión, ¿no? Lo que es pues cómo queremos ser educados, ¿no? Cómo queremos vivir. Bueno, pues vamos a un corte musical y regresamos con ustedes ya para cerrar este noticiero del día de hoy. Que bueno, pues con varias problemitas técnicos, pero bueno, con todo el ánimo de querer sacarlo a flote. Y pues mandamos un saludo ahí a nuestro radio escuchas, a nuestro amigo monitor, el Chasquis, y a toda la gente. Y bueno, le recordamos que Noticias de Abajo de los Medios Libres es un noticiero que aparece el lunes, miércoles y viernes. Y bueno, pues lo pueden escuchar en vivo a través del www.tgmedios.espora.org en el internet, o pueden escucharlo también a través de las retransmisiones que hacen solidariamente radios libres, medios comunitarios y pues estos espacios de comunicación de los de abajo para resistir y luchar contra el capitalismo. Y bueno, pues a todos ellos también les mandamos como siempre nuestro afecto y agradecimiento. Y bueno, pues vámonos con una rolita y pues ahí disculpen por todas las fallas técnicas. Y bueno, pues ahorita regresamos. pues ya estamos de vuelta en este noticiero de Noticias de Abajo. Y bueno, pues ya por último los invitamos a las actividades de esta semana. Bueno, va a dar inicio el Grapa, este convocatoria gráfica para... pues es un encuentro de gráfica rebelde, autónoma, popular y autogestiva, donde pues la idea, el objetivo pues es reunirnos, pues usar, afilar nuestras herramientas gráficas, ponerlas a, pues, a disposición también de las diferentes luchas, de las resistencias y de los pues movimientos, de las voces también, para pues sumarlas a esta lucha contra el capitalismo. Y bueno, pues la primera actividad va a ser este viernes 3 de junio, los esperamos a todos allá en el 77, allá acá en el Distrito Federal, en Abraham González, número 77, Colonia Juárez, atrás del Metro Cuauhtémoc, a dos cuadras. Y bueno, pues los invitamos a... Es a las 7 de la noche, es la inauguración de esta exposición. Y bueno, pues esperamos verlos por ahí, porque pues vamos a dar inicio con esto, las actividades de este encuentro gráfico. Entre las actividades que están planeadas es, bueno, esta inauguración, este viernes 3 de junio. Tenemos también el 10 de junio la jornada audiovisual que vamos a ver allá en el Auditorio Che Guevara. Esta actividad va a iniciar a las 12 del día con un tianguis gráfico. Y bueno, pues todos los que tengan ahí pues sus materiales gráficos, pues pueden compartirlos, truequearlos, mostrarlos. También van a haber talleres a partir de las 2 de la tarde. Y va a haber una charla también sobre estos trabajos audiovisuales. Esto es a partir de las 5 de la tarde y pues para empezar a proyectar los videos ahí por ahí de las 6. O sea que el próximo viernes, bueno, 10 de junio, pues los invitamos. También el 11 habrá una fiesta acá en el auditorio, no, acá en el Chantiolín. Y bueno, esta fiesta pues es también, van a haber diferentes actividades promoviendo al Grapa. También vamos a tener la jornada de talleres, esto es del 22 al 25 de junio, y el 25 pues vamos a estar dando por, bueno, vamos a tener una clausura en donde pues vamos a tener talleres también, vamos a tener unas charlas y muestra gráfica. Y bueno, también el 26 de junio la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68 tiene una actividad que es la muestra de talleres, en donde pues se muestran todos los talleres que se dan en este lugar ahí ubicado en la Colonia Obrera, en Lucas de Lázaga, esquina con 5 de febrero. Ahí los invitamos también, esto es a partir de las 10 de la mañana, en donde, bueno, pues se tendrán pues los diferentes talleres que hay ahí, para que pues puedan echarse una vuelta y pues animarse ya a pues hacer imágenes. Y bueno, pues a eso los invitamos. Bueno, ahí está la invitación para el Grapa. Y bueno, pues es, pueden consultar también toda la información en gráfica desbordada .noblogs.org. Ahí como es una página autónoma, antipatriarcal, antifascista, etcétera, etcétera, luego los navegadores como que dicen, oye, es una página riesgosa, ¿no? Parece que es libertaria, ¿no? Y entonces te le tienes que ahí dar como dos clics más para poder entrar. A veces, si tu navegador es acá muy muy represivo, muy coercitivo. Pero bueno, pues ahí es gráficadesbordada.noblogs.org. Ahí puedes encontrar la información, y en las redes sociales pues lo puedes encontrar así como Gráfica Rebelde Autónoma Popular y Autogestiva, que es lo que significa el Grappa este encuentro que ya pues ya es próximo, muy próximo, así que bueno, pues también les vamos a estar informando aquí en el noticiero. Y bueno, pues con esto estamos terminando las noticias del día de hoy. Los invitamos a que nos escuchen nuevamente el miércoles, a que nos envíen sus noticias, a que no esperen a que los de arriba hablen de ustedes en la televisión y en la radio. Mejor hagan su radio, hagan su televisión y hablemos de lo que está pasando abajo, porque de arriba solo mentiras, solo miedo, solo engaño. Así que pues vámonos con un poquito de música y nos vemos la próxima sesión.